99.7 FM Che Barracas. En movimiento, derribando estructuras. Bueno, continuamos en movimiento. Ya son casi las 9 y media. Pasadita las 9 y media. Y bueno, y en este momento vamos a entrar a un... En esta ocasión vamos a abarcar lo que es una muestra fotográfica que se va a estar desarrollando a partir del lunes 12 de mayo a las 19 horas en la Facultad de Sociales de la UBA, que queda en Santiago del Estero al 1029, ¿sí? Para ello estamos en comunicación con Anita Pujar, que ella es justamente la fotógrafa y la que impulsa esta muestra fotográfica que se llama La Comunicación en Mercancía. ¿Qué tal, Anita? Buenas noches. Hola, ¿cómo están? Se les escucha muy bajito. ¿Ahí nos escuchás mejor? Un poquito. A ver. Bueno, vamos a tratar de poder comunicarnos. Dale. Bueno, ahí recién presentábamos de que, bueno, el lunes se va a estar desarrollando la muestra de fotos que se llama La Comunicación no es Mercancía. Bueno, gustaría que nos cuentes un poco, ¿desde dónde sale esta iniciativa y el por qué? Muy bien. Bueno, acá yo estoy con un compañero de ETR, Fernando, que también después le va a poder comentar un poquito de lo que vamos a ver realmente en las fotos y de la experiencia que está como de fondo en estas fotos. Yo empecé a armar, con la intención de armar ese relato, la comunicación no es mercancía, hace casi un año y medio, siguiendo a este grupo de Telecomunicación Popular, que es un colectivo que participa en la Red Nacional de Medios Alternativos y que se dedica, entre otras cosas, a armar transmisores, antenas para poder brindar esa tecnología a organizaciones políticas y sociales, a lugares de conflictos como puede ser un proyecto de megaminería, a barrios, centros culturales, y entonces empecé a acercarme al taller donde fabrican estas antenas y esos transmisores y también a poder seguirlos en los viajes donde se encuentran con otros contextos geográficos, sociales y políticos, y donde se arman entonces estos proyectos de comunicación comunitaria del norte al sur del país. Entonces, estas fotos es como una selección de ese año y medio de seguirlos, y lo actual que se esté poniendo en las facultades sociales, ahí en Constitución, porque es donde se está cursando la carrera de comunicación, y me parecía importante poder llevar estas fotos en un lugar donde supuestamente se están formando los comunicadores de mañana. Claro. Y poder aprovechar el pretexto de las fotos para juntarnos, invitar a radios de la Red Nacional de Medios Alternativos y de otros espacios para poder difundir un poquito esta otra comunicación, tal como ustedes la hacen todos los días, y poder presentar esa alternativa también a los estudiantes. Ajá. Entonces, esa fue un poco la foto de Andrea. Ahora son una excusa para que podamos compartir nuestro laburo. Claro. A otra gente que por ahí no sabe, entrando a la carrera, el panel más amplio que se abre a ellos en la comunicación, que no solo es Stravín, Página 12, sino que hay un montón de otros laburos que se están haciendo todos los días y que a eso se pueden sumar también. Exactamente. Y Anita, nos gusta, ¿y por qué el título La Comunicación no es Mercancía? Digo, La Comunicación no es Mercancía es un lema que yo estuve encontrando, por ejemplo, con Defere, con otros medios que estuve encontrando a lo largo de ese recorrido. Me parecía que estaba bueno tratar de ver la comunicación desde otro lado. O sea, no es un trabajo, es un deber social, político, de difundir lo que estamos viviendo, lo que estamos viendo, de las cosas de las cuales somos testigos los días, y eso va más allá de un horario de oficina, ¿no? Sino que es un compromiso que nosotros llevamos adentro y supera las cuestiones de monopolios o las cuestiones financieras. Y que además esta comunicación, bueno, que compartimos con Che Barracas, es una comunicación a pulmón, claro, que se busca los recursos, que todo por ahí es más difícil, pero es a pulmón, y ahí no estamos hablando de plata o de estas cosas, sino que sí difundir realmente otras alternativas de noticias y de realidades. Exactamente, sí. O sea, todos los que hacemos comunicación popular y alternativa en diferentes puntos del país, digo, enmarcados en la Red Nacional de Medios Alternativos, que de alguna manera nos aglutina y nos vincula. Sí, ahí como bien decías vos, todo el tiempo estamos tratando de generar una herramienta política comunicacional que nos sirva a todos, ¿no? En el sentido a la sociedad desde un punto de vista mucho más general, visibilizando distintas problemáticas que muchas veces por diferentes intereses no salen a la luz, pero que realmente pasan a diario, como por ejemplo problemáticas en los distintos barrios, distintas iniciativas que están teniendo las organizaciones sociales. Y que también, eso es algo común que yo pude observar, a pesar de las diferencias geográficas o mismo de contextos, como te decía, un barrio, una organización, que la radio más también tiene obviamente ese poder de difundir los mensajes, las voces, pero también es un proyecto común que permite a gente juntarse alrededor de un objetivo concreto para empezar a organizarse, a solidarizar, y que después puede ir mucho más allá de la sola radio. Y entonces eso, cuando ves que pibes se junta para hacer un programa, la radio es un objeto divertido, lúdico. Sí. Y puede ser como la primera punta para después seguir laburando y que hagan más cosas. Pero tiene doble dinámica la radio de los aires y a la vez la tierra también. Sí, además también la posibilidad de autonomía que dan las radios comunitarias en el sentido más político y en cuanto al discurso, ¿no? La libertad de poder decir las cosas que nos pasan y no estar enmarcados o alineados o por una línea editorial de algún sector en particular. Exactamente, sin intermediarios. Muy bien, y bueno, vos ahí recién mencionabas de que estabas con Fernando, que él es de Estoy DTL. Con Fernando, ahora te paso a Fernando, que es integrante y fundador de DTL y que, bueno, capaz le va a poder comentar un poco más, en algunas palabras, la experiencia puntual de ese colectivo. Perfecto, a ver. Ahí le paso. Hola. Hola, sí, Fernando, ¿qué tal? Buenas noches. Nico y Miriam te saludan acá en FM Che Barracas. ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, Fernando. Bueno, ahí Ana nos estaba contando sobre el proyecto de La Comunicación No Es Mercancía y como una forma de visibilizar y mostrar un proyecto en particular que es el de ustedes y el proyecto más general de comunicación comunitaria y alternativa. Nos gustaría que nos cuentes, bueno, de qué se trata DTL, cuáles son, cuál es el desarrollo que tienen a nivel nacional y, bueno, los proyectos que están desarrollando. Bueno, hoy día DTL lo que es, más que nada, es un colectivo que lo que más nos conocen es por hacer transmisores y antenas y torres de radio. Claro. O sea, ayudamos a gente que quiera hacer su medio de comunicación a que tenga las posibilidades técnicas de hacerlo. Si tiene que recurrir a la lógica empresarial, a la lógica comercial, capitalista, se queda afuera, porque si vos vas a hablar con cualquier técnico, con cualquier empresa que tenga transmisores, te va a poner un precio que directamente te deja afuera. En cambio, nosotros lo que hacemos es tratar de colaborar, de laburar al costo, de ayudar a la gente que tiene realmente un proyecto que es un proyecto comunitario, social, alternativo, de que tenga la posibilidad de hacerlo. Eso es lo más conocido. En realidad hay un recorrido y un laburo más amplio del colectivo, porque también hacer una radio no es solamente tener un transmisor, ¿no? Claro. Implica un montón de laburos, de ideas, de gente, de juntarse. Eso es como lo más particular, digamos. Y Fernando, ¿y cuáles son los proyectos que ustedes están abordando hoy por hoy en DTL? Y bueno, siempre un problema que tenemos capaz como colectivo es que siempre estamos con la cabeza andando por mil cosas y haciendo mil cosas al mismo tiempo, capaz. Además del laburo que hacemos de construir transmisores, de instalarlos y también de reparar los que se rompen. Ahora un proyecto más nuevo que tenemos es el que estamos laburando para intentar homologar los transmisores. ¿Qué quiere decir? Hacer transmisores que no solamente que transmitan, que puedan llegar a más gente, a más potencia, sino que cumplan lo que son las especificaciones técnicas, ¿no? Como si fueran las normas IRAM, por decirlo de alguna manera, que te pone la legislación para que ese transmisor pueda ser como aprobado por el Estado. Que es un proceso lento, que requiere mucho estudio, mucha investigación, mucha prueba, y que si lo conseguimos, un golazo, porque ayudaría a muchas radios a poder pedir su legalización, que en este momento está más complicado para hacerlo. Sí, una legalización que también, aparte de todas las trabas legales que tiene, también tiene toda una connotación y toda una parte que tiene que ver con lo técnico, ¿no? Es decir, esto que hacías referencia a vos, a la homologación de los equipos, a que supuestamente como una radio funcione realmente como en los marcos que la ley, en este caso la ley de medios de comunicación, de alguna manera viene a enmarcar y a imponer de alguna manera. Fernando, me gustaría un poco ir un poco más a la historia y que nos cuentes, bueno, ¿de dónde surge DTL el proyecto, ¿no? ¿De dónde sale? Bueno, el proyecto surgió como surgen muchos proyectos sociales, con un grupo de amigos que conocíamos por estudiar juntos o por la vida, que teníamos un interés y una preocupación por las cosas que pasaban en la sociedad, y dijimos, bueno, ¿nosotros qué podemos hacer que esté a nuestro alcance para ayudar o para cambiar las cosas o para dar una pelea para cambiar las cosas que no sean como son? Entonces, lo que teníamos a mano, lo que vimos que podíamos hacer era dedicarnos a la comunicación. Estábamos, en general, cuando arrancamos, todavía eran las épocas posteriores a la crisis que hubo en Argentina en el 2001, época que había manifestaciones piqueteras, asambleas barriales, fábricas recuperadas por todos lados, ¿no? El país estaba muy en movimiento, y nosotros vimos que los medios masivos mentían abiertamente y hacía falta construir otras alternativas, ¿no? Entonces, en ese momento lo que nos pareció es que no había que esperar que la alternativa venga de medios estatales, de medios, digamos, que estaban alejados del pueblo, sino que el pueblo tenía que hacer sus propios medios. Entonces nosotros arrancamos haciendo transmisiones de televisión itinerante. Íbamos a una villa, a un centro cultural, a algún lugar donde había alguna actividad o donde había alguna protesta, y poníamos una antena de televisión y hacíamos una transmisión ahí en el mismo lugar. De hecho, lo hicimos muchas veces en el Puente Pueyrredón, los 6 de junio, recordando la masacre de Puente Pueyrredón, ¿no? Entonces, empezamos con eso y después fuimos haciendo distintas cosas, ¿no? Fuimos capaz cambiando, vimos que haciendo esas transmisiones no alcanzaba para que la gente se cope y realmente haga su medio. Hicimos talleres, laburamos muchos en villas, nos sumamos a la red de medios, empezamos a viajar por el país ayudando a distintas organizaciones y movimientos. Y ahí fue que nos fuimos acercando a la cuestión más técnica, que vimos que era un déficit, un problema que había, y bueno, y como que un poco nos especializamos más en lo técnico, pero sin dejar de lado todo el resto de lo que es la capacitación, la organización, el trabajo conjunto, ¿no? El trabajo en red, que en realidad es lo que en el fondo sustenta a los medios, porque uno puede tener un transmisor, pero si no tiene la gente, ese transmisor se queda oxidándose en el altillo. Claro. Nosotros no queremos dejar de mencionar que acá en FM Che Barracas tenemos un transmisor de ustedes de DTL. Hecho en un taller de DTL dentro del marco de un encuentro de la Red Nacional de Medios Alternativos. Teníamos que decirlo. Hola. Hola, sí, pero los escucho muy, muy, muy bajito. Ah, no me digas. Bueno, tengo un problema técnico, entonces. Nada, te agradecíamos porque el transmisor que tenemos acá en FM Che Barracas lo hicieron ustedes en uno de los talleres en el marco de un encuentro de la Red Nacional de Medios Alternativos. No, la verdad que nosotros agradecemos que el laburo que le metemos sirva realmente para comunicar, para estar en los barrios, para que la gente de los distintos barrios pueda sumarse, expresarse, contar sus alegrías, sus problemas. O sea, si ustedes no estuvieran ahí, nuestro laburo no serviría para nada. Sí, espectacular. Bueno, Fernando, te damos las gracias. Transmitirle nuestro saludo a Ana, a Anita. Y bueno, así que entonces el lunes a las 12 va a estar empezando a las 19 horas en la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA en Santiago del Estero, 1029 en Constitución. La muestra fotográfica, la comunicación no es mercado. Fernando, muchísimas gracias por la comunicación, ¿eh? No, bueno, gracias a ustedes, están todos invitados, esto no es algo solo para la facultad, es algo para todo el que se quiera acercar, para conocer, Y bueno, además de contar un poquito los laburos, vamos a hacer un brindis, así que nunca está de más celebrar el laburo que hacen ustedes, el que hacemos nosotros y el que hace mucha gente en todo el país. Espectacular. Bueno, muchas gracias, Fernando. Un abrazo. Bien, bueno, ahí pasó Fernando, que él es integrante de DTL. Uh-huh. Y después, antes estuvimos hablando con Anita, que bueno, es la fotógrafa, es la que hizo el recorrido este que nos contaba, que hizo un recorrido a través de un año y medio. Uh-huh. Junto con los chicos de DTL, en todas las distintas experiencias que fueron sucediendo a lo largo del país, llevando transmisores, organizando radios y todo lo que tiene que ver con esta construcción de medios comunitarios y alternativas. Entonces queda la invitación. Entonces, el lunes 12 de mayo a las 19 horas comienza en la uh-huh. Facultad de Ciencias Sociales, la sede de Constitución, que queda en Santiago del Estero 1029, ¿sí? La muestra fotográfica, la comunicación no es mercancía, ¿sí? Entonces perfecto. Quedan todos invitados y bueno, nosotros estaremos yendo seguramente a acompañar en esta iniciativa. Uh-huh. Listo. Vamos a cerrar este bloque que se hizo un poquito largo, pero escuchamos un tema y después seguimos ya casi para cerrar. Si ya nos estamos yendo. Vamos a escuchar un tema y volvemos al ratito. Che Barracas te invita a participar de un proyecto de comunicación popular en la Villa 2124. Sumate a los talleres de radio en el barrio. Trae tu propuesta de programa para producir información popular y alternativa. También podés sumarte a los distintos programas de la radio que hoy funcionan. Vení a seguir construyendo y luchando por una forma distinta de comunicarnos. FM Che Barracas. En el aire, el barrio haciendo radio. www.echebarracas.blogspot.com. Luchando por una comunicación popular, alternativa y comunitaria.